música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa, lo hacemos primero mirando cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo. Empezamos la jornada con una temperatura de 21 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. Buen tiempo, estamos comenzando el otoño. De igual forma, compartimos también la información relacionada con la bolsa. Atención, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,95. Se sigue fortaleciendo la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.03. Cae un 1,43%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.445 puntos, lo que supone una caída del 0,84%. De inmediato les compartimos algunos titulares que tienen que ver con economía. Hacienda eleva el control sobre los premios del juego online menores de 300 euros. Es noticia también el presidente de la Generalidad Valenciana porque rompe la neutralidad y entra en la batalla de las bajadas de impuestos defendidas por el Partido Popular. Y el ingreso mínimo vital subirá a quienes mejoren su situación laboral. Y atención a los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. El gobierno aprueba un incentivo al empleo del ingreso mínimo vital que estima que beneficie a más de 100.000 hogares. Miramos al otro lado del Atlántico. El régimen de Nicolás Maduro ha suspendido el inicio de operaciones aéreas con Colombia, solo un día después de reabrirse la frontera. En lo que tiene que ver con deportes, España a la final de la Liga de las Naciones tras vencer a Portugal por la mínima diferencia. Otra vez Morata. En lo que tiene que ver con entretenimiento, hoy en el apartado de entrevistas estaremos dialogando con el productor panameño Omar Alfano, que está visitando España. La protagonista del día, Shakira, que irá a juicio por 6 delitos fiscales. La fiscalía pide 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de hasta 23 millones de euros por supuestamente defraudar con 14,5 millones de euros. Empezamos precisamente con Shakira en el apartado musical. Inevitable, se tendrá que sentar en el banquillo la artista colombiana. Está en racha negativa. Encontramos algunos titulares de la prensa. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Shakira. Aparece en las portadas de todos los medios de comunicación. Protagonista sin duda alguna. Inevitable es el título de esta canción. Y precisamente sirve para ilustrar la noticia del día. La artista inevitablemente tendrá que comparecer ante la justicia española por el supuesto delito de fraude a la hacienda pública. Recordemos que es un litigio que tiene la artista colombiana con el fisco español. La fiscalía reclama para la artista una condena de más de 8 años de cárcel. Ya veremos cómo se resuelve este asunto. Estaremos ampliando más adelante. Nicky Cuervo justamente nos trae información sobre este particular, pero sin duda alguna es la noticia del día. está en racha Shakira, no le está yendo nada bien, aparte de los problemas con su expareja Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Ahora, el problema de Hacienda que venía también desde tiempo atrás y que se está resolviendo no favorable para ella. Más adelante más sobre este tema que, repito, aparece en toda la prensa nacional e internacional. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero. Escuchamos justamente nuestro saludo musical. Y vamos ya con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el monólogo de actualidad dando cuenta de una noticia que encontramos hoy en la prensa internacional. Hay preocupación porque parece que el conflicto entre Ucrania y Rusia, que afecta al resto de Europa, por no decir del mundo, ha dado un paso más. Bruselas está advirtiendo de la supuesta, oigan bien, de la respuesta más fuerte posible ante los sabotajes ante la infraestructura energética. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco entonces de una de las preocupaciones que encontramos en la prensa internacional con relación al conflicto de Ucrania y Rusia. Los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia han advertido este martes que la triple fuga en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 han sido el resultado de un sabotaje. La calidad y el tamaño de las burbujas de gas que han emergido en la zona, algunas de más de un kilómetro de diámetro, indican que la rotura es importante. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha asegurado en una rueda de prensa que son consecuencias de acciones deliberadas, aunque no ve que se trata de una amenaza militar directa contra Dinamarca. Lo mismo ha defendido poco después su homóloga sueca, Magdalena Andersson. De manera que estamos ante un posible sabotaje por parte de Rusia a los gasoductos de estos tres países. Y en consecuencia, Bruselas advierte de la respuesta más fuerte posible a lo que ha sido la afectación deliberada de la infraestructura energética europea. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Es difícil predecir a día de hoy, pero es sin duda alguna una preocupación añadida a todo lo que viene sucediendo en el marco de esta invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias en Europa. A propósito, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ha asegurado que si Rusia anexiona los territorios ocupados, no habrá nada que negociar. En medio del conflicto ha habido un margen para la negociación entre Ucrania y Rusia. Y este fin de semana ha habido un referéndum donde los resultados estaban cantados. Era un referéndum para esos territorios ucranianos anexionarse a Rusia. Ya la comunidad internacional se ha pronunciado sobre este particular y no ha dado por válidos dichos referendos. De manera que con esta preocupación empezamos la actualidad, lo que puede ser una escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia con implicaciones internacionales, en este caso un sabotaje a la infraestructura energética europea. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Bueno, ¿qué va? Nos quedamos aquí en España porque resulta que el presidente de Chile, Gabriel Boric, la ministra de Relaciones Exteriores de su país, Antonia Urrejola, hicieron un llamado al orden y la prudencia al embajador de Chile en España, Javier Velasco, luego que se viralizara una foto en redes sociales. En la imagen en cuestión se ve a Velasco sentado en la parte de atrás de un vehículo, vestido de terno y corbata, donde está tocando las piernas de la persona que va al lado de él, quien sería su pareja. La mujer habría subido esta foto a su cuenta de Instagram, la cual no se encuentra ya disponible actualmente. Pero es un escándalo más de este embajador que, recordemos, ha venido, es un personaje muy de izquierdas y ha venido atacando al gobierno, los gobiernos anteriores. Incluso Ricardo Lagos, que recordemos es también socialista, se refirió hace algunos días sobre el embajador de España, el embajador, perdón, de Chile en España, el señor Velasco, ¿no?, sobre su forma de comportarse. Es una pena que hayan funcionarios, en este caso embajadores, estén dando de qué hablar, que aparezcan en la prensa, no precisamente por sus buenas acciones, por su trabajo, sino más bien por sus escándalos. Hombre, y a propósito, también tengo que citar un rifirrafe entre Pablo Iglesias y un político muy reconocido de Chile, ¿no?, el señor José Antonio Kast Enríquez. Sí, escribía Pablo Iglesias anoche en su cuenta de Instagram: "Señor Kast, yo solo presento un podcast, pero sé reconocer a un nazi, y usted es solo eso. Un nazi pinochetista sin tan siquiera las agallas. Agallas necesarias para reconocer lo que es. Es un honor que no me quiera cerca. Por suerte, Chile es mucho más que usted y su calaña. Un saludo". El saludo de Pablo Iglesias a José Antonio Kast Enríquez. Y es que el señor Kast había escrito en sus redes sociales: "Pablo Iglesias fracasó como asesor de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Pedro Sánchez en España. Ahora, nuevamente está fracasando como asesor y amigo de Gabriel Boric, con un gobierno derrotado y un país en crisis. Señor Iglesias, lo queremos lejos de Chile". Y en consecuencia, era que escribía Pablo Iglesias el mensaje que ya citábamos aquí. El rifirrafe entre dos políticos, uno de España y otro de Chile. Uno de izquierdas, Pablo Iglesias, y el otro de derecha, el señor Kast, que puede llegar a ser presidente de Chile, porque obtuvo una muy buena votación en la primera vuelta de las elecciones chilenas. Hombre, sobre el fracaso de Pablo Iglesias, a juzgar por la respuesta que le dio Iglesias, que fue mucho más allá, quizás de lo diplomático, de lo cortés, porque lo acusa de nazi. No sé qué implicaciones pueda tener todo esto, ¿no? Pero el caso es en que es una respuesta durísima. Se sintió herido el señor Pablo Iglesias en lo que dijo el señor Kast. El fracaso como asesor de Pedro Sánchez, de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez. Por ahí tenemos entendido que Pablo Iglesias también está metiendo la mano en el gobierno, como asesor, lógicamente, en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. ¿Obtendrá los mismos resultados? Bueno, falta también conocer el fin de esa asesoría. Pero desde luego, la embajada de el pacto histórico colombiano, es decir, el movimiento político de Gustavo Petro en España es Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias. ¿Cuáles serán los resultados de esa combinación? Bueno, a propósito, tenemos que seguir hablando, en este caso de Colombia, porque resulta que solo un día después de que se abriera la frontera entre Colombia y Venezuela, que se anunció con bombos y platillos y que iba a empezar con el tránsito de mercancías, es decir, las relaciones comerciales eran lo primero que se iban a habilitar. Un día después, ya el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no va, por ejemplo, el transporte aéreo. Mucho cuidado, que ayer tampoco es que pasara mucho en la frontera, en los puentes que unen a Colombia y Venezuela, a la altura de Cúcuta. No es que se viera mucho tráfico de transporte de mercancías. La cosa no es tan fácil. Hay mucha desconfianza con el gobierno de Venezuela, pese a todo lo que anunció Petro, ¿no? Ya el mero hecho de cómo se dieron las cosas es un poco sospechosa. Recordemos que en un principio se había anunciado de que Petro y Maduro se iban a reunir en la frontera en lo que iba a ser el acto de reapertura. Luego Petro dijo desde Estados Unidos de que eso no estaba en agenda todavía. Se ve que no sentó muy bien en el lado chavista. Y Petro dijo que no iba a la reapertura de la frontera, incluso un día antes. Se había anunciado en algún momento de que sí estaría Maduro. Luego se quedó en silencio la cosa. Finalmente fue Gustavo Petro quien asistió. Y el discurso, no voy a entrar precisamente en muchos detalles, porque lo realmente importante es que, a pesar de que se anunció con bombos y platillos de que se abría nuevamente la frontera, especialmente para el comercio, ayer hubo poco tráfico, es decir, poco intercambio de mercancía. Y una de las partes de esa reapertura era precisamente la aérea. Pero ya ayer el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no va el transporte aéreo. Incluso le pidió una aerolínea colombiana que no volara, como lo vamos a escuchar precisamente a continuación. Y el tema es preocupante porque se ve que no hay nada en serio en este caso. Humberto Figuera, CEO de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ofreció una entrevista al canal NTN24 a propósito de la suspensión de la reactivación aérea entre Colombia y Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, que quiere imponer unas condiciones. Y escuchemos algunos apartes que me parece muy interesante, porque en términos generales lo que uno tiene que tomar en cuenta es que nada de lo que se haga con Nicolás Maduro, nada de lo que se haga con el chavismo va en serio. Es, sin duda alguna, perder el tiempo. No podemos sino especular, porque el gobierno venezolano no ha dicho absolutamente nada. El INAC, que es la autoridad aeronáutica nuestra, no ha emitido ningún pronunciamiento en relación con lo que está pasando. La información que tenemos hoy, tenemos la información del Wingo por un comunicado directo del Wingo, pero antes sabíamos lo que estaba pasando. Fue por el embajador colombiano de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti. Pero la verdad es que estamos, este tema de la reanudación de las operaciones con Colombia tiene unos visos de una novela, años 70, 80 venezolana. Salen las cosas, no salen las cosas, entran. Lo cierto es que hay ruido en las relaciones, evidentemente, y el ruido lo está provocando el hecho de que Venezuela y la autoridad venezolana tenían la expectativa de que Conviasa pudiera operar esa ruta con preferencia a cualquier otra línea aérea privada venezolana. Pero no es culpa de Colombia que Conviasa no pueda operar. No. Aquí no se está buscando culpable. Aquí lo que pasa es que ya eso que sucedió con Conviasa y Colombia había sucedido antes con otros países. Pongamos en contexto a nuestra audiencia. Conviasa es una aerolínea venezolana. Como quiera que el gobierno venezolano ha recibido muchas sanciones de parte de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos, esa aerolínea, si aterriza en Colombia, la mayoría de las empresas que suministran combustible no lo podrían hacer por temer a sanciones, porque temen que puedan recibir sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se complican de esta forma las cosas. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Nicolás Maduro? Para meter un poco de presión, dice, bueno, entonces tampoco viajan las compañías aéreas colombianas a Venezuela, ¿no? Una de las compañías aéreas que iba a comenzar, es decir, que iba a inaugurar, por llamarlo de alguna forma, esta reapertura era Wingo, pero recibió ese llamado del gobierno venezolano de que no lo podían hacer. Entonces, estamos en las mismas. Yo creo que merece un poco escuchar un poco más esta entrevista porque es muy interesante, sobre todo porque había mucha gente esperanzada en poder viajar de Colombia a Venezuela y eso parece que no va a ser posible según las pretensiones del gobierno de Nicolás Maduro. Recuerdo perfectamente que pasó con Panamá y a raíz de que Panamá no pudo atender los vuelos de Conviasa, pues entonces hubo unas semanas allí de dificultades en el transporte aéreo entre los dos países. Evidentemente, Venezuela tenía la expectativa de que Conviasa pudiera hacer ese vuelo, pero también las autoridades colombianas no estarán, no tendrán la intención de obligar a los contratistas que atienden los vuelos, a los contratistas que atienden a los pasajeros, a la contratista que surte de combustible, obligarlos a que les sirvan y que atiendan a los pasajeros y al avión de Conviasa. Seguramente estos contratistas tienen temor a que Estados Unidos pueda emitir alguna sanción también en contra de ellos, justamente por violar una prohibición que es una sanción emitida por Estados Unidos. Por eso es que yo siempre, cada vez que se toca este tema, yo digo que lo que queremos es que los países se comuniquen. ¿Por qué no? Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Estamos en el monólogo de actualidad, continuando con otro tema. También teníamos a propósito un pronunciamiento por parte de Juan Guaidó que reapareció. Y lo hace haciendo un llamado a la comunidad internacional que no quiero dejar pasar. La misión para la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en curso en Venezuela culmina con un señalamiento claro. Señala directamente a la cadena de mando, empezando por Nicolás Maduro Moros, dictador. Para nosotros es una responsabilidad y un deber entonces procurar justicia en Venezuela. Y la primera petición a la comunidad internacional es que siga la misión. Y un llamado también a la reflexión. No es suficiente ser relatores de la tragedia. No es suficiente ser descriptores de crisis humanitarias. Hay que tomar acción por la dignidad humana. Hay que tomar acción por la recuperación de la democracia y los derechos humanos. Sé que el sacrificio, la lucha que hemos dado ha sido infinita. Pero es momento de enfrentar nuevamente, unidos, unificados, esta tragedia que azota a los venezolanos, que tienen nombre y apellido, que tiene responsable. Dice Guaidó en su cuenta en Twitter, Maduro es el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Así lo señala el informe de la misión independiente de la ONU. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Todo esto es importante para que la comunidad internacional lo tenga en cuenta, porque ya parece que nos estamos acostumbrando o resignando a aceptar a Nicolás Maduro eternamente en Venezuela, independientemente del daño que le está ocasionando a su país. Hay muchos temas para abordar en el Café Mañanero. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros hasta el final, que será sobre las 10 de la mañana. El Café Mañanero. A continuación les ofrecemos un resumen de las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día. El gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un incentivo al empleo en el ingreso mínimo vital que se activará cuando los beneficiarios de la prestación vean incrementadas sus ingresos de trabajo porque hayan encontrado empleo o mejorado sus condiciones. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calculan que uno de cada cinco hogares que reciben el ingreso mínimo vital podrían beneficiarse de este incentivo, es decir, unos 100.000. En materia de inmigración, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una subvención directa de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe de 50 millones de euros para garantizar la acogida integral e inclusiva y de calidad de las personas migrantes. Del apartado latinoamericano, ya lo decíamos, la reactivación de vuelos entre Colombia y Venezuela se enfrenta a un nuevo y sorpresivo obstáculo. Apenas un día después de la reapertura del paso comercial en la frontera entre ambas naciones, un nuevo revés en el restablecimiento diplomático se presenta por parte del madurismo. El régimen de Nicolás Maduro le solicitó a la aerolínea Wingo de Colombia suspender el inicio de sus operaciones aéreas, las cuales estaban inicialmente programadas y autorizadas para el 4 de octubre, según ha indicado la empresa. Es el repaso de las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con deportes. España se ha metido a la final, al cuadro final de la Nation League, luego de superar por la mínima diferencia a Portugal. En tiempo de deporte estaremos ampliando esta y otras noticias. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el productor panameño Omar Alfano está visitando España y hoy estará con nosotros en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos, que tengan todos un feliz día. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, turno ahora para los segmentos y empezamos con la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora en el Café Mañanero. En la nota ecológica anunciamos de que Ford presenta que su planta en Valencia será la elegida para producir sus vehículos basados enteramente en la nueva generación de la arquitectura de vehículos eléctricos de su nueva generación. Es así como la planta de Valencia fue elegida aquí en España como la principal sede de Ford para dar su completo paso al mundo de los vehículos eléctricos. La producción comenzará a finales del próximo año, dando así el último paso para que Ford piense su compromiso. Recordemos que es una empresa alemana y que desde hace varios años, junto con otras empresas, ha reiterado su compromiso por ayudar a que Europa tenga 0% de emisiones de carbono para el año 2030, por lo cual es un gran paso para la ciudad de Valencia y para la comunidad valenciana que se anuncie que esta será la sede principal donde se fabricarán esta nueva generación de vehículos eléctricos de la compañía Ford. Gracias, Carlos. Con la nota ecológica en el Café Mañanero. Y vamos ahora con otro apartado también muy interesante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tras las amenazas nucleares de Vladimir Putin, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para detectar movimientos o comunicaciones militares rusas. Por otra parte, los prorrusos anunciaron el triunfo en el referéndum de anexión a Rusia y la ONU y la OTAN lo calificaron como una farsa. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Una mirada, sin duda alguna, a los principales temas en el contexto de la política. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en acometer rebajas fiscales a las rentas de menos de 60.000 euros y deducciones por hipoteca que sacuden al gobierno y al Partido Socialista. Y es que para el Ejecutivo, la bajada de tributos abanderada por el PP es calificada de populismo fiscal y ahora se encuentran con que uno de sus principales varones sigue la misma senda y otros como Aragón o Extremadura no cierran la puerta para ello. Y en la Moncloa tratan de mantener la firmeza y a día de hoy y a la espera de que Hacienda presente este jueves el paquete fiscal para el 2023, rechazan la bajada de impuestos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto puede el gobierno central tomar la decisión de mantener los impuestos y subirlos y, por otro lado, las comunidades, por parte autonómica, puedan tomar la decisión contraria? Y también nos preguntamos, ¿el paso que ha dado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que se considera acertado por muchos, por qué lo consideran desacertado desde el PSOE y desde el gobierno nacional? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Disney evacúa hoteles y cierra algunos parques a medida que se acerca el huracán Ian. Eurovisión 2023 reduce a 2 las ciudades que competirán por ser sede del festival en el Reino Unido. Comenzó la Semana de la Moda en París. María Becerra, la nena de Argentina que sigue cosechando éxitos mundiales. Radio Televisión Española tendrá que elegir nuevo presidente y se barajan 2 sustitutos. Buckingham Palace publica el símbolo real del rey Carlos III el día que se acaba el luto oficial por la reina Isabel II. Revista Rolling Stone publica las 10 mejores series de toda la historia. Rusia se niega a enviar películas a consideración como boicot a los premios Oscar 2023. Netflix lanzará la serie de la creación de la plataforma Spotify. Creator Music, la solución al problema de derechos de música en YouTube. Warner Bros. Discovery estaría preparando nuevas entregas de Harry Potter. Henry Cavill aparecerá como Superman en The Flash. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora. Bueno, tenemos mucho entretenimiento para hoy. Nicky Cuervo ya nos trae un segmento más y ya se prepara también Carlos Anguro para acompañarnos en ese interesante apartado del calendario. A ver, Carlos Anguro, inmediatamente vamos a entrar con este segmento porque ya nos espera el maestro Omar Alfano. Está visitando España, recordemos, un reconocido productor, ha trabajado para Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, y la lista es larguísima. Esto por mencionar apenas algunos de los artistas en el mundo de la salsa. Vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Este miércoles 28 de septiembre es el Día Mundial contra la Rabia, al igual que se conoce como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. ¿Y qué más encontramos el día de hoy? Entre las efemérides del día, celebramos que hoy es el Día Mundial de las Noticias, al igual que en los cumpleaños, Mira Sorvino, la reconocida actriz estadounidense, nació un día como hoy hace 55 años, al igual que el día de hoy se cumplen 44 años del extraño fallecimiento del Papa Juan Pablo I, el último papa italiano hasta la fecha, que dio paso a uno de los reinados papales más largos de la historia, como fue el de Juan Pablo II. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. El Día de las Noticias. El Día Mundial de las Noticias. Bueno, pues un saludo. Hoy a escuchar noticias con el Café Mañanero. Y ahora escuchamos precisamente las noticias del mundo del espectáculo que nos trae Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Disney anunció que cerrará algunas operaciones a medida que el huracán Ian se acerca a la Florida. Walt Disney World Resort se está preparando para hacer los ajustes operativos necesarios en función de la información más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, dijo la compañía en un comunicado publicado en su sitio web. El parque acuático Blizzard Beach está actualmente cerrado y otro parque acuático, Typhoon Lagoon, cerrará temporalmente el miércoles y el jueves. Los parques temáticos de Walt Disney World están operando actualmente en condiciones normales, agregó la compañía, pero instó a los visitantes potenciales a continuar monitoreando los medios de comunicación para obtener la información meteorológica más reciente. Se prevé que la trayectoria del huracán afecte potencialmente el Walt Disney World Resort y el Universal Orlando Resort en Florida Central. La Unión Europea de Radiodifusión, UER, ha anunciado este martes que ha reducido a 2 la lista de sedes que compiten para acoger la edición número 67 del festival. Las 2 ciudades finalistas son Glasgow, Escocia, y Liverpool, Inglaterra. Las 7 ciudades finalistas tuvieron hasta el pasado 8 de septiembre para enviar sus propuestas definitivas. Se valoraron criterios como la capacidad hotelera, el recinto elegido para celebrar el festival o las comunicaciones, entre otros aspectos que fueron incluidos en el informe que las regiones enviaron a la UER. Finalmente, el organismo junto a la BBC decidieron que Glasgow y Liverpool eran las opciones más convenientes. Con un manifiesto de jóvenes creadores llenos de humor, se abrió este lunes la Semana de la Moda Parisina, gracias al desfile de Víctor Wensbato, de 28 años. Es bailarín clásico formado por el diseñador Jean-Paul Gaultier. La tradición manda que los primeros pasos de la pasarela parisina lo den los jóvenes, y Weisanto se prestó con alegría, con una colección que es manifiesto de amor de una generación de mis mejores amigos artistas creadores, declaró el estilista. Más de 100 marcas francesas e internacionales se han inscrito para esta edición de la Paris Fashion Week, que termina el 4 de octubre y que tiene como principal atracción el primer desfile en la capital francesa de la ex Spice Girls, Victoria Beckham. Con tan solo 12 años, saltó a la fama en YouTube gracias a sus monólogos, pero pronto sus dotes artísticos la llevaron hacia la música, donde ha conseguido el éxito. La argentina María Becerra, una de las cantantes de moda del género urbano, ultima su gira por España, que arranca el 29 de septiembre, mientras prepara nuevo disco y sigue lanzando éxitos mundiales. A pesar de su prematura carrera, María de los Ángeles Becerra, más conocida como María Becerra, o como ha conseguido ser reconocida dentro de la industria, la nena de Argentina, se ha convertido en una de las grandes promesas del género urbano en su país, y así lo demuestran sus canciones, que al poco tiempo de publicarlas, se hacen virales como Discoteca, junto a Lola Índigo, o su último sencillo en solitario, Automático. Radio Televisión Española tendrá que elegir un nuevo presidente de la corporación tras la anunciada dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, y la solución que más se perfila para su relevo es la de que sea el Consejo Administrativo el que nombre al sustituto entre sus consejeros. En su intervención en el Congreso para la elección de los vocales al Consejo, dijo que creía en un medio público de comunicación estatal que garantice una información plural, independiente y veraz. En ese caso, sería probablemente que fuera designado José Pablo López, el actual director de contenidos generales de la corporación, como administrador único, aunque esta designación la ven como complicada. A través de las redes sociales de la Casa Real Británica, con una foto de joven de la monarca, han anunciado así el fin del luto. El periodo de luto real tras la muerte de su majestad, la reina Isabel, ha finalizado. La cuenta de la familia real se crea reflejando el trabajo del rey, la reina consorte y otros miembros de la familia real, además de recordar la vida y obra de la reina Isabel, concluía el mensaje. Las banderas ya han dejado de andar a media asta y la vida sigue su curso. Buena prueba de ello es que desde Buckingham Palace han presentado el que será el nuevo símbolo real del rey Carlos III. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, nos acercamos ya a las 9 de la mañana, es decir, a la segunda parte de nuestro programa que trae mucho. Pero antes, un mensaje muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía. Desde hoy y hasta el domingo, porque abré de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Es un restaurante amplio con capacidad para 140 personas, sala VIP, barra, terraza, cerca al Estadio Mestalla. Más información sobre la carta y el servicio, restauranteyacaré.es. Sí, escuchen los diales donde nos pueden seguir en Valencia, Castellón y también el resto de la comunidad valenciana. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Dique Cuervo, a esta hora nos trae información del mundo del espectáculo. En breve estaremos ya con nuestro invitado del día. El productor musical panameño, reconocido internacionalmente, Omar Alfano. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La revista Rolling Stone publica las 10 mejores series de todos los tiempos. Top número 10, The Mary Tyler Moore Show. Top número 9, Atlanta. Top número 8, Cheers. Top número 7, Mad Men. Top número 6, Seinfeld. Top número 5, Fleabag. Top número 4, The Wire. Top número 3, Los Simpsons. Top número 2, Breaking Bad. Y top número 1, Los Sopranos. De acuerdo con la información de Variety, la institución, que es la homóloga de la Academia de Hollywood, anunció que planea boicotear la próxima entrega de los Oscar al negarse a mandar a consideración películas rusas, aunque integrantes de la propia organización renunciaron en protesta y denunciaron que esta decisión fue tomada sin considerarlos. Esta decisión llega luego de meses de tensión entre Estados Unidos y Rusia tras la invasión de las Fuerzas Armadas de este último país al territorio ucraniano el pasado mes de febrero. Desde entonces, y en solidaridad con Ucrania, varios eventos internacionales de la industria del cine han tenido que sopesar la participación de personas de esa nacionalidad como medida de presión para detener el conflicto fílmico y haciendo un símil con las sanciones económicas que gran parte de Europa le han impuesto a ese país. Spotify sigue siendo por mucho el servicio de streaming de música más popular del mundo, por lo tanto, es importante conocer su historia de éxito y es precisamente Netflix el encargado de ello. Netflix está haciendo una miniserie llamada The Playlist, la lista de reproducción que se enfoca en contar los inicios de Spotify, de manera parecida a como The Social Network, la red social, lo hizo con Facebook. El show se enfocará en Daniel Ek, fundador y director de la compañía, interpretado por Edwin Andre, así como otros trabajadores como el cofundador Martin Lawrence Stone, Kristen Hilborg, Petra Hanson, Jensen Erdogan y Andreas Hen, Joel Luzon. The Playlist tendrá 6 episodios y se estrenará el próximo 13 de octubre. YouTube ha dado un paso para equilibrar la situación de los derechos de la música en YouTube. Un paso en la dirección correcta y en ese sentido, el anuncio de Creator Music es probablemente uno de los más destacables avances en ese sentido que ha producido más de una década. Creator Music ofrecerá a los creadores la posibilidad de obtener licencias asequibles para emplear música en sus videos. En este caso, podrán monetizar sus videos exactamente igual que si no contaran con música con derechos de autor, es decir, que obtendrán el mismo porcentaje de ingresos que en los videos sin música. Por otra parte, y la opción más interesante para muchos youtubers, cuando los creadores no quieran o puedan pagar por una licencia, podrán utilizar canciones y compartir sus ingresos con el artista de la canción y los titulares de derechos asociados. En ambos casos, las canciones empleadas tendrán que encontrarse necesariamente en el catálogo de Creator Music. Warner Bros. Discovery está en crisis y los ejecutivos están trabajando duro para encontrar la salvación en franquicias millonarias. La transición no ha sido nada sencilla y en el proceso los altos mandos no tuvieron reparos en sacrificar series, principalmente animadas, para obtener unas cuantas ganancias. Este movimiento, así como la cancelación de varias cintas como Bad Girl. En una conferencia para RTS London, vía Deadline, Jahar Saylor, presidente de Warner Bros. Discovery International, aseguró que la productora tiene un interés especial por esta saga y por la forma de hablar de ella. Pareciera que ya se encuentran trabajando en nuevas propuestas. Saylor habló de La Casa del Dragón, que ha tenido una excelente recepción, DC Films, universo que todavía no saben cómo arreglar, y Harry Potter, que podría expandir su canon con nuevas historias. Hay rumores sobre la aparición, escena post créditos de Black Adam. Henry Cavill actuó como Superman en una película de DC Comics, y hay rumores

un virtuoso a la hora del soneo, ¿no? O sea que la respuesta es para mí, Gilberto Santa Rosa. Después viene otro artista que es visceral, visceral, visceral, que es todo lo contrario. Es más visceral que sonero, que es Marc Anthony. Que con Marc Anthony compusimos yo creo que alrededor como de 12 canciones. Y entonces después, esto, o sea, todo sigue. Pero para mí, por lo menos, la canción que Gilberto me graba, que se llama Conciencia, que para mí es una joya de lo que yo le di a él. Uf, esa canción la metió Gilberto a su manera inolvidable, ¿no? Esa canción ya quedó en el racket de las canciones para toda la vida. Y cuando yo la escuché la primera vez, pero después también, mira si yo te digo que los mangos estaban bajitos, que después yo le di otra canción que yo creo que cerró un ciclo muy importante con él, que se llamó Que Alguien Me Diga. Que alguien que me diga. Haciendo éxito. Otro piñón, ¿no? Sí. Otro lingote de oro, llamémoslo así. Y aparte, entre esas canciones está Me Volvieron a Hablar de Ella, Me Volvieron a Hablar, ahí sale una ella, Vivir Sin Ella, Que Alguien Me Diga. Uf, un sinnúmero de canciones que cuando yo escucho, mira, yo no soy de escuchar mis canciones, yo no soy de sentarme así, wow, yo hice esta canción, pero cuando yo hago mi show, cuando yo hago mi show personal que se llama Cantando Historia, yo en ese show meto como 22 canciones de las más conocidas que me han grabado, y eso yo lo tengo que revisar para poder actuar en el show. Y ahí, al revisar el teleprompter, al revisar la lista de mis canciones, ahí yo me doy cuenta que ha sido una carrera, gracias al Señor, pues muy bendecida, ¿no? Porque no solamente ha sido una canción y un intérprete, sino que han sido pues muchas canciones y muchos intérpretes. Estamos como en el soundtrack sentimental de América Latina. Cuando usted vio por primera vez a Gilberto Santa Rosa, ¿qué impresión le dio? Porque yo le escuché una vez decir a Santa Rosa que como que hubo al principio un poco de duda, ¿no? O que usted no veía que su estilo de componer canciones fueran para él, o lo conocía muy poco. ¿Cómo fue ese momento? Mira, eso fue fortuitamente una diosalidad. Porque Charlie, el bajista de Gilberto, yo lo conocí antes que a Gilberto. Y entonces él fue el que le dijo a Gilberto, en ese entonces su bajista, ¿no? Le dijo, mira, aquí hay un chico nuevo en Puerto Rico que viene de Panamá, que compone. Y Gilberto me llamó a mi apartamento que yo tenía ahí en la playa de Isla Verde y me dijo, Omar Alfano, sí, voy para tu casa a buscar una canción. Yo, ok, espérate, en mi casa, si yo no tengo casi ni casa, yo tenía un cuartucho ahí. Y bueno, ahí llegó Gilberto a buscar la canción. Y fíjate, si era fue tan improviso todo, que yo tenía un enredo ahí en ese apartamentito, y cuando fui a ordenar todo a lo típico, pues hombre ahí, chamaco, abrí el closet y se me vinieron unas canciones que yo tenía escritas a hojas al suelo, y yo las recogí, y la última hoja que yo recogí se llamaba Vivir Sin Ella, la canción. Entonces ahí yo le dije, bueno, tengo esta canción para ti, y él la escuchó y dijo, wow, esta es la canción que cierra el círculo, dijo, con esta canción yo cierro mi disco. Y yo, tú sabes, lo vi ahí y yo dije, wow, pero tengo otra canción más. Me dijo, no, este ya. Y fantástico. Así fue la primera vez que yo vi a Gilberto. Esto fue en una casualidad, que porque a lo mejor si yo hubiese tratado de mostrarle a Gilberto las canciones que tenían, no hubiese sido lo que le impactó de Vivir Sin Ella, ¿no? Porque él estaba, Gilberto es un cantante muy, muy especial a la hora de hacer sus cosas, y él tiene muy claro lo que él quiere. Y esa canción llegó, y a partir de ahí nos volvimos pues una mancuerna, un binomio. También hay otro compositor grandísimo que yo quiero mucho, que es un hermano mío de Cuba, que se llama Jorge Luis Piloto. Entonces estaban los arreglistas, hubo todo en el ambiente como que se estaba dando para que empezara una carrera como la de Gilberto como solista, y yo fui parte de ese inicio, ¿no? La lista de éxitos es larguísima. Que Alguien Me Diga, Vivir Sin Ella, Nadie Como Ella, Amores Como el Nuestro. Bueno, la lista es interminable. Maestro, ¿cómo nacen sus canciones? Mira, las canciones nacen porque viene definitivamente la inspiración. ¿Qué lo inspira? Yo me siento de la nada a hacer una canción. O sea, yo cuando ya me siento a componer una canción, es que ya la canción está inspirada en mi mente, en mi corazón. Es más, te voy a decir la verdad, yo creo que a muchos autores les pasa lo mismo. Yo he soñado las canciones y me he despertado en la madrugada a componer lo que soñé y han salido grandes canciones, ¿no? Pero sí nace. Musicalmente hablando, mecánicamente hablando, pues lo que a mí me sale primero es la melodía junto con la letra. Yo toco piano, yo toco guitarra, entonces ahí me pongo el piano a la guitarra y esto siempre... Si yo tendría que dar un consejo a la gente que compone es que nunca coacciones la inspiración, ¿no? Tú déjala que fluye, que fluye, que fluye, que fluye, y tú sigues componiendo y tirando y tirando y tirando hasta que vas a ver que como que se agota un poquito la primera etapa y después tú empiezas a ordenar todas esas ideas, ¿no? En estrofas, líneas, empiezas a mover, entonces empiezas a darle forma a la idea. Otra de las cosas que a mí siempre me nace es el título primero, mucho, mucho, mucho. A mí Madrid me inspira muchísimo, ¿sabes? Madrid, las calles, los parques, la gente. Yo aquí ya he hecho como tres ideas de canciones. ¿Y alguna de ellas se ha grabado? Las tengo grabadas ahí en mi celular, que gracias a Dios ese aparato para mí es una varita mágica, porque cualquier idea que yo... pues tengo en la mente, la capto ahí, la grabo, así vaya en el bus, en el taxi, yo voy en el taxi, y a veces voy murmurando temas porque voy viendo pasar cosas, ¿no? Ahora que estuve fuera de Madrid también me inspiró mucho. Y nada, ahí estamos, todos los días, yo respiro y canto. Y qué bien, fantástico, maestro. Aquí mi compañero Carlos quiere hacerle una pregunta, estamos en la recta final, así que de manera rápida vamos con alguna pregunta. Carlos. Maestro, me parece muy importante la relevancia y los consejos que se le puede dar a nuevos compositores que puedan estar escuchando esto, de cómo después de tantos años de trayectoria, mantenerse inspirado es un trabajo del día a día, forma parte de ese afán de querer seguir escribiendo. ¿De dónde puede salir esta inspiración después de haber tenido una trayectoria tan larga? Y aún así, hoy día, ¿tiene algún artista en el que todavía pensaría que quisiera grabar con él en estos momentos? ¿Alguno de los nuevos talentos que pudieran estar sonando en la música latina que diría que podría ser una gran combinación que pudiera estar justamente la voz en alguna de sus nuevas canciones? Sí, mira, hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Bien, esto, mira, yo definitivamente todos los días trato de hacer cosas nuevas, trato de ponerme a renovar mi manera de componer, porque sí me gusta estar pendiente de lo que está pasando en la música actualmente. No me quita el sueño, porque yo tengo mi manera de componer, tengo mi manera de escribir. Pero sí, por lo menos de la gente joven, wow, me encantaría el día de mañana poder sentarme a componer con uno de estos chicos que manejan el reggaetón, porque sé que la manera mía de componer y la manera de ellos puede llegar a salir un híbrido ahí bien bonito, ¿no? Una canción bien hermosa. No te quiero dar títulos de intérprete porque sería presumir mucho y pretender mucho, pero me encantaría con los que están más pegados. Ahí hay Raúl Alejandro y Fonsi. Me hicieron una versión de Amores como el Nuestro, se llamó de Apuro Dolor, que se llamó Vacío. Y entonces les quedó muy bien. Ahí yo empecé a entender. Yo me he sentado a componer, Carlos, con compositores muy importantes del reggaetón. Hemos hecho cosas muy interesantes. Y yo tengo la flexibilidad para adaptarme a ellos sin nada de eso de que la música de antes, la música de ahora. No hay que estar actualizado, hay que moverse con las aguas, ¿no? O si no, uno se oxida. Entonces yo todos los días trato de hacer canciones que estén a lo que a mí me gusta, a lo que es mi tradición autoral, o las canciones que yo puedo adaptar a lo nuevo. Así que otra de las cuestiones de los pendientes, también te puedo decir que Farruko me agarró la canción de que alguien de que hay de malo de Jerry Rivera, que me grabó Jerry y la hizo un reggae bien chévere y wow, eso fue fenomenal. Así que Y ellos conocen la música de Omar Alfano, porque primero que todo yo vine a darme a conocer fuertemente con mi música a través de mi primera canción que se grabó en estando yo en Puerto Rico, que fue El Gran Varón, que le di a Willy Colón. Entonces, a partir de ahí yo me quedé a vivir en la isla de Puerto Rico. O sea que yo tengo familia de Puerto Rico, mi hijo de Puerto Rico y mi esposa es de Puerto Rico. O sea, para mí la isla de Puerto Rico es muy importante. Y todos estos nuevos reggaetoneros, Bad Bunny, Raúl Alejandro, Farruko, todas estas personas, yo estoy seguro que ellos saben esto. La otra vez hablaba con Maluma en Nueva York en una premiación. Sí. Y un chico muy afable, y él me dijo: maestro, es que en mi casa escuchábamos su música todo el tiempo. Claro, escuchaban a Gilberto, a Mark, a Jerry, a todo eso, pero eran mis canciones. O sea que no hay algo como de que quién será esta persona, no lo conozco. Así que si el día de mañana yo logro conectar con uno de ellos, te lo juro que va a salir una gran canción. Está más que abierta la oportunidad. Sí, señor. Sí. Maestro, agradecemos inmensamente esta entrevista, que nos haya atendido a esta hora, porque sabemos que además constituye todo un ejemplo, porque ves a los artistas que vienen del otro lado del Atlántico, les cuesta madrugar, vamos a llamarlo así, ¿no? Toca madrugar usted a esta hora, o en su caso, las horas de la madrugada, usted está despierto como buen compositor. ¿A qué hora compone usted? No, yo antes componía al contrario, componía de las 10 de la noche a las 5 o 6 de la mañana. Ahora no, yo me paro súper tempranito. Antes de las 6 de la mañana estoy con un cafecito en la mano, me despierto, desayuno, veo noticias, agarro un poco de rabia y voy al piano de una vez porque las canciones están fresquitas. Así que yo soy mañanero, ¿no? Agradezco, mira, les agradezco mucho esta oportunidad. Caramba, me siento no solamente en la madre patria, sino me siento como si estuviera en Colombia, por allá, por Venezuela, Colombia. Acabamos de estar en Colombia, fíjate. Acabamos de hacer esto junto con Jerry, con Rey Ruiz, con la India, Víctor Manuel, Oscar de León. Estuvimos en tres lugares importantísimos. Estuvimos en Cali, en la Plaza de Toro, en el Giraldo, ahí en Medellín, en el estadio, y cerramos con broche de oro. En el Campín, como con 40,000+ personas, y a mí me sorprendió algo muy grande. A mí me invitaron en el medio como, wow, este es el compositor de casi todos ellos, y tú tienes que ver a la gente, 40,000+ personas cantando conmigo. Eso a mí me llenó el corazón, y es parte de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esta entrevista, que yo te agradezco, es parte de lo que se está sembrando para el año que entra, venir con un tour mundial que yo voy a hacer, que se llama El Legado, que son canciones que me han grabado cantadas por mí en un show que es bien, bien variable, bien hermoso, bien lindo, porque son canciones mías de un disco personal, de discos personales míos, pero muchas de ellas son las canciones que me han hecho famoso otro intérprete. Así que venimos liando eso, pero sí me siento con ustedes muy contento de que hayamos, mira, ¿qué tal café? Es literalmente el de la mañana. Así, que así es, y este es el café mañanero, estamos entrevistando. Maestro, no puedo dejar de preguntarle, ¿por qué usted, teniendo una buena voz para cantar, no se dedicó exclusivamente a interpretar sus propias canciones? Perfectamente lo ha podido hacer. Ahora bien, estamos hablando sin duda alguna con el compositor, productor más exitoso de nuestra música latina, por lo menos en nuestra era contemporánea. Pero ¿por qué usted no se dedicó a cantar esas canciones que han alcanzado el éxito en las voces de otros artistas? Mira, y esto es bien sencillo. Yo creo que hay una de las cuestiones más importantes que tiene esta carrera y cualquier carrera, se llama la ubicación y la oportunidad y el tiempo que te da la vida. Tú no puedes luchar contra una corriente que tarde o temprano te está diciendo todos los días, wow, eres un gran compositor. Pero sinceramente, cuando yo empecé a dar mis canciones en Puerto Rico, los intérpretes eran mucho mejor intérpretes que yo y lo han sido toda la vida. Entonces yo no iba a ponerme a luchar, sino que yo dije, bueno, déjame primero hacerle el traje a toda esta gente, y el día de mañana, con el tiempo, cuando ya yo sienta que hay una oportunidad, decirle, señores, miren, ¿se acuerdan aquella canción que yo le di a Jerry Rivera? ¿Sabes? Pues es mía. Y entonces la gente ahora tiene más interés de ir a ver un show de Omar Alfano que si lo hubiera ido a ver cuando Omar Alfano tenía 18, 19 años, porque no había hecho una historia. Ahora son 30 y pico años de historia, y cuando yo voy a cantar una canción, voy a echar la historia de esa canción, que esa historia no la puede hacer, platicar ni decir ninguno de los intérpretes. Porque como la historia nace de mi corazón, de mi experiencia, entonces ahora ellos van muy ávidos, ellos van muy, muy, muy, tú sabes, a ver qué es lo que va a pasar. Mucha gente no tiene ni idea de cómo salió la canción de Amores Como Nuestro, del Gran Varón, de Que Alguien Me Diga, de Hubo Alguien. Entonces ese show se basa en eso, ¿no? Es el legado que hemos dejado. Pero yo no tuve duda. Yo hice cuatro discos, y se vendieron unos que otros. Entonces, imagínate a mí, todavía estuviera luchando contra eso, o a lo mejor el tsunami me hubiera llevado a cerrar. Porque si tú te das cuenta, caramba, cuando sobrevivir en la época de la salsa y no ser ese gran sonero, porque yo no soy un sonero, yo soy un intérprete de mis canciones. Eso es bien importante ubicarte, ¿no? Porque no me voy a parar en una tarima a soñar contra el Cano Estremera, que en paz descanse, ni a la gente del Gran Combo, que eran los tipos con los que yo compartía tarima en Puerto Rico. Entonces, como que yo sentía que a mí me estaban haciendo un favor a la hora de darme una tarima, pero sin embargo tenían la necesidad de una canción mía. Entonces yo dije, espérate, déjame mejor volverme el sastre de todo el mundo, y el día de mañana, mira, así la he visto yo. Esa es la respuesta más clara que te puedo dar. Maestro, gracias por ese inmenso aporte a la cultura universal, a nuestra música latina, que sepa usted que nos ha alegrado la mañana, y bienvenido siempre a España, y gracias una vez más por esta entrevista. Te quiero decirle que a tu gente que te sigue a ti, caramba, que me siga a mí, arroba Omar Alfano con doble N en Instagram y en YouTube. Esas son mis redes, para que te des cuenta de lo que está pasando en mi vida ahí. Apunten ahí, Omar Alfano, arroba Omar Alfano con doble N, no es Alfaro, es Alfano. No, y muchas gracias a ti, de verdad. Maestro, empezamos la mañana bien con este cafecito. Por supuesto, y despedimos el mes bien, y no, ya podremos decir también que empezamos la recta final del año bien con esta entrevista, porque hoy nos hemos citado con la historia de nuestra música latina. Fuerte abrazo, maestro, y muchos éxitos. Que disfrute España. Gracias. Dios te bendiga. El maestro Omar Alfano, gran compositor, productor, también cantante, y además de hacer un inmenso aporte a nuestra música latina, también nos ha dejado una enseñanza con su humildad, cómo se tienen que llevar las cosas cuando se tiene talento. Perfectamente pudo dedicarse a cantar o continuar cantando sus canciones, pero fue sensato, fue prudente, no fue egoísta, por ningún lado pues apareció el ego, y decidió mejor compartir sus canciones con otros intérpretes, y hoy por hoy tenemos a nuestra música latina en lo más alto, protagonista sin duda alguna de la salsa contemporánea. Los grandes éxitos, nuestras vidas están atravesadas por sus canciones. Eso es una obra interesante. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y ya regresamos con más actualidad. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos ahora con un segmento muy interesante de nuestro programa. No perdemos de vista la actualidad, y una manera de reflejarlo es dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla? Cristina Ricci causó polémica al hablar de cómo la industria de Hollywood le generó innumerables complejos físicos desde pequeña. Al igual que entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Open Jessie, el hashtag Vamos con Luis Enrique, al igual que el hashtag Vamos Morata, recordando así la victoria de España ante Portugal el día de ayer en la fase eliminatoria de la Liga de las Naciones. Países Bajos. Gracias, Carlos. En breve estaremos también con el personaje del día. Pero antes, atención a lo que vamos a encontrar en Valencia. Exactamente en el sector de Patraix vamos a encontrar a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ese es el lugar donde vamos a encontrar lo más importante de la panadería colombiana, además platos típicos, menú diario. Don Arepo está abierto de miércoles a lunes, de manera que hoy es un día perfecto para visitar Don Arepo. Y avanzamos, ya vamos entonces efectivamente con el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día, Carlos Angulo, ¿de quién se trata? El reconocido actor australiano Hugh Jackman colapsó las redes sociales el día de ayer al confirmar que volvería como el superhéroe Wolverine para la tercera película de Deadpool 3. La película ya tiene fecha de estreno y Ryan Reynolds, el creador del personaje, ha publicado el primer teaser y el primer adelanto, mejor dicho, en sus redes sociales, en donde anunció que el 6 de septiembre del año 2024, Hugh Jackman volvería una última vez a través de un gag cómico en el que el actor le pregunta a su amigo mientras pasa por sus espaldas: "Hey, ¿volverás a interpretar a Wolverine una última vez?", a lo que Hugh Jackman respondió un sencillo: "Claro, Ryan, por supuesto". Fue lo único que se necesitó para colapsar por completo las redes sociales la noche de ayer, al anunciar así el regreso de uno de los actores más reconocidos del mundo de los superhéroes a la gran pantalla. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos a hacer ya efectivamente con la información deportiva, pero antes un mensaje muy importante. Atención, en Valencia podemos encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana y ese sitio se llama Patacón Tostado. Por estos días, lógicamente, no va a poder ser porque está disfrutando de unas merecidas vacaciones el personal, pero a partir del día 5 ya estarán de nuevo prestando ese maravilloso servicio y es el de compartir la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Bueno, tenemos mucho para disfrutar en los deportes. La victoria de España. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces lo más destacado de la actualidad deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Efectivamente, empezamos la información deportiva dando cuenta de lo que hemos tenido la noche anterior en el marco de la Nations League. Adolfo Jiménez del Río, que además nos trae información de partidos amistosos. ¿Cómo evoluciona el caso de Ronald Araújo? Y también información del Tour de Francia. Hasta información de ajedrez. Bueno, hoy estamos completos. Adolfo, empezamos entonces por ese partidazo que jugó la selección española en su visita a Portugal. Podríamos atrevernos a decir que anoche España en la Nations League superó la prueba tan esperada, nada menos que ante Portugal, venciéndola en su casa 0-1. Y es que la asistencia de Carvajal en el minuto 88 fue la clave para este resultado positivo para la selección española, con gol y con cabezazo de Álvaro Morata, convirtiendo el gol que le daba la victoria y la colocaba como líder de su grupo, dándole el billete para estar en esa Final Four del próximo año, acompañando a Croacia del grupo 1, a Italia del grupo 3 y a Holanda del Grupo 4. Tremendos partidazos. Veremos el próximo año en la Final Four de la Nations League. Bueno, y todo el mundo contento. De alguna manera, Luis Enrique apagó un incendio. Ya habían críticas en contra del seleccionador español. Tuvo que esperar, eso sí, hasta última hora para definir en el minuto 88. Como perfectamente lo decía Adolfo Jiménez del Río, fue que apareció el gol de la victoria. Claro, estamos jugando, estábamos frente a una selección que recordemos pertenece al de lo más importante que tenemos ahora mismo en el fútbol europeo, ¿no? Vamos a escuchar a propósito las reacciones, ¿sí?, al mismísimo Morata, anotador del tanto de la victoria. Partido difícil, Portugal. Hay que ver solo los jugadores que tiene y bueno, me quedo con la actitud de este equipo. Hemos peleado hasta el final y mira, un Nico Williams, que era su segundo partido con la selección, ha sido clave con el pase tremendo que le ha puesto Carvajal, creo que ha sido, y la he tenido que empujar, pero hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Sabíamos que cuando tenemos que dar la talla en partidos así, la damos, y sobre todo que había que, si perdíamos o no pasamos a la final a cuatro, tenía que ser dejándolo todo en el campo, y creo que así ha sido. Estaba oliendo a empate, se empezaban casi a sentir ya las dudas que se iban a generar, y este equipo, como hizo contra Alemania y como ha hecho en otras ocasiones, ha vuelto a demostrar de lo que es capaz. Buen aperitivo también para lo que viene enseguida, ¿no? Bueno, ya tendremos tiempo de pensar en lo que viene y sobre todo quienes tengan la suerte de estar allí. Ahora toca disfrutar del momento de ahora. Al final llevamos dos competiciones que hemos estado ahí, se nos han escapado por detalles, la Eurocopa en los penaltis y la Nations League también, pues podíamos haberlo ganado la anterior. Así que nada, hay que preparar ahora el futuro de la mejor manera posible y disfrutar hoy, que no es fácil ganar aquí. La celebración ha sido espectacular, mucha rabia, mucha presión durante muchos días, que la habéis soltado ahora, celebrando casi como ya como si fuera un título. No, presión no. Se veía hoy, de hecho, esta mañana yo estaba un poco nervioso y he visto que había muy, muy buen ambiente. Me he calmado al ver a mis compañeros tan tranquilos y... Bueno, y escuchamos a Morata en las declaraciones que entregaba Radio Televisión Española, que retransmitió el compromiso. Y bueno, Morata, sin duda alguna, la esperanza de España. Y continuamos con más información deportiva. Partidos amistosos, Adolfo Jiménez del Río. Esta madrugada se cerró la jornada de partidos amistosos programados para este parón de selecciones. Y es que se cerró con tremendo partidazo entre México y Colombia, 2-3 a favor de Colombia. Una Colombia que comenzó perdiendo con gol de Alex Vega por parte de México en el minuto 6. Posteriormente, Gerardo Arteaga de México convertía en el minuto 29 el 2-0. Y cuando parecía que todo estaba a favor de México, en el segundo tiempo arrancó Colombia con todo y fue Luis Sinisterra que en el minuto 49 y 52 logró el empate 2-2. Pero no estando contenta Colombia con este resultado, Wilmar Barrios hizo un señor golazo en el minuto 68 para darle la victoria a una Colombia que demuestra que tiene equipo para haber estado en el Mundial de Qatar 2022. Otros partidos interesantes de esta jornada de cierre de partidos amistosos fue el de Argentina, que venció a Jamaica 3-0 y nuevamente estuvo presente en la tanda de goles Leo Messi. El Salvador cayó estrepitosamente ante Perú 1-4. Honduras venció a Guatemala 2-1. Pero tuvimos también otro partido interesante como el de Brasil, que goleó a Túnez 5-1. Y es que Brasil tiene tremenda delantera. Tiene prácticamente dos delanteras de primera categoría que pueden competir ante cualquier equipo del mundo. Arabia Saudita empató con Estados Unidos 0-0. Y Chile empató precisamente con la anfitriona del Mundial, Qatar, 2-2. Gracias, Adolfo, por ese repaso de los partidos amistosos. Y a propósito, hay preocupación con el jugador Araujo. Recordemos, milita en el Fútbol Club Barcelona y hace parte de la selección de Uruguay, que se alista para jugar el Mundial de Qatar. En el día de ayer está dando una vuelta al mundo con respecto a un jugador de la selección uruguaya y también del Fútbol Club Barcelona, y se trata nada menos que del central uruguayo Ronald Araujo, quien ha decidido operarse en Finlandia de su lesión en el tendón del aductor largo del muslo derecho a menos de 2 meses para el Mundial. Es decir, se considera que su participación en este Mundial de Qatar está muy complicada. Asimismo, la ausencia en el Fútbol Club Barcelona podría alargarse por más de 3 meses. Y ahí nos preguntamos, ¿quién puede reemplazar en este momento a un jugador tan clave en la defensa del Barcelona? Gracias, Adolfo. Bueno, y vamos ahora con información del Tour de Francia. Y continuamos con las clásicas de ciclismo, en donde en el día de ayer y en la Cro Race, el Tour de Croacia, se impuso el ciclista italiano Jonathan Milan del Bahrein Victorious en la primera etapa. Una larguísima jornada de 223,5 kilómetros con salida en Osijek y llegada a Luxembourg. Y eso sí, demostró que está en buenas condiciones y que aspira a pelear este título, aunque cuenta esta competición nada menos que con el actual campeón del Tour de Francia, Vingegaard, y también la presencia de 3 ciclistas colombianos que sabemos que estarán peleando esta competición, entre ellos el colombiano Brandon Rivera, que quedó en la posición 19 de la Ineos Graniers a solo 10 segundos, y en la posición 26 encontramos a Santiago Buitrago del Bahrein Victorious a los mismos 10 segundos. Es decir, todo está por decidir y hasta ahora comienza esta clásica que termina el próximo fin de semana y que la lidera indudablemente el ciclista italiano Jonathan Milan, seguido de otro italiano, Sacha Modolo. Y en la tercera posición encontramos ya a Kenny Molly de Bélgica a 4 segundos. Y para hoy tendremos otra etapa interesante, una etapa en la cual veremos un cierto ascenso de tercera categoría y después termina totalmente llano para que los sprinters se puedan mostrar. Una etapa que será la segunda etapa de 163 kilómetros con salida en Otak y llegada en Zadar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y hablamos de fútbol, en particular de una petición que le ha hecho el expresidente y candidato precisamente para volver a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, al presidente del Paris Saint-Germain. Natalia Zuluaga, buenos días, bienvenida al Café Mañanero y vamos precisamente con esa noticia tan particular. Así es, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de 2 de octubre, dijo este martes que le gustaría que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, hiciera una oferta de compra por Corinthians, equipo del exaficionado. Me gustaría que apareciera el emir de Qatar proponiendo comprar el Corinthians, o por lo menos alquilarlo, para que así no dejáramos marchar a los jóvenes futbolistas tan pronto, expresó el exmandatario en un acto electoral celebrado en un hotel de Sao Paulo. Gracias, Natalia, que viene a sumarse al Café Mañanero, a hacer sus prácticas, y bueno, aquí estará con nosotros. Vamos rematando el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río, con información de ajedrez. No se nos escapa nada. El deporte mundial no solamente vive del fútbol, del tenis, del ciclismo, del baloncesto, del atletismo, sino también del deporte mental, del ajedrez. Y es que el noruego Magnus Carlsen y actual campeón del mundo de ajedrez ha afirmado en el día de ayer, mediante un durísimo comunicado en su espacio de Twitter, que el estadounidense Hans Niemann continúa haciendo trampas, y más recientemente de las que viene admitiendo públicamente. Recordemos que toda la trama viene desde que se han comprobado algunas bolas chinas anales y que se han utilizado, según Carlsen, para hacer trampas en el ajedrez. Y esto ha dado pie para que Magnus Carlsen se pronuncie de forma enfática y fuerte para que ojalá los organismos internacionales de este deporte entren a actuar y suspendan estas modalidades de trampa electrónica. Y es que Magnus Carlsen precisamente en el día de ayer demostró su capacidad y como ajedrecista y venció precisamente al estadounidense Niemann. Trampas en el ajedrez con bolas chinas. Definitivamente, los tramposos no paran de sorprendernos. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. Mañana más, recuerden el Café Mañanero de 8 a 10 a través de Latinos FM. También pueden seguir nuestro podcast en las redes sociales. Estamos en Instagram como El Café con Jorge Rivera. Asimismo en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Estamos por todos lados. También les recomendamos, por supuesto, nuestra página web de Latinos FM para que sigan toda la actualidad. Llegamos hoy a la parte final. Mil gracias. Mañana más. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante.